quisiera saber si todavía me quieres, si todavía me extrañas para volver contigo. Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte, cansado de llorar. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo. Y aquí en mis sufrimientos te pido que perdones a mi pobre corazón. Quisiera saber, saber si aún me quieres. Hoy quiero volver contigo, vida mía, y comenzar de nuevo aquel amor bonito. Solo tú puedes darme la vida otra vez. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo. Si aquí en mis sufrimientos te pido que perdones a mi pobre corazón.